presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Títulos. Empezamos a repasar los principales títulos y la lluvia caída en toda la región, que ha sido bastante similar, ¿eh? En Roque Pérez 6 milímetros, en 25 de mayo 7 milímetros. Registros similares hubo en General Alvear y en Saladillo 7 milímetros también. Salomón se reunió con Campbell y Celillo. Campbell es el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y el doctor Alejandro Celillo, actual intendente de Alvear y senador electo por la séptima sección electoral, el 22 de octubre, conversaron sobre gestiones de expedientes administrativos que iniciará la Municipalidad de Saladillo ante ministerios y reparticiones provinciales. El equipo de Envión se reunió con el intendente de Saladillo. Días pasados, en el Palacio Municipal, el mandatario saladillense realizó una reunión de coordinación con el equipo del programa Envión en Saladillo. Evaluaron el trabajo de 2017 y también lo que será el próximo 2018. Lorden hizo declaraciones. Dijo, la provincia incluyó en el presupuesto 2018 la guardia para el hospital de Saladillo. El intendente saladillense se reunió con el secretario general de la gobernación bonaerense, que es el licenciado Fabián Perechotnik. Tuvieron durante el mes pasado también la visita a nuestra ciudad. Salomón y Perechotnik hablaron sobre aspectos que tienen que ver con la marcha de la administración municipal. Nos vamos hasta 25 de mayo. El pasado martes 31, la comunidad evangélica de 25 de mayo se congregó en la Plaza Mitre para celebrar los 500 años de vigencia. Estuvo el intendente Hernán Relinqueo participando del acto, que fue declarado de interés municipal. Nos vamos al ámbito nacional. Para Marcos Peña, el malestar de los gobernadores por la reforma tributaria no romperá el diálogo. Todas las economías regionales se ven beneficiadas, dijo el jefe de gabinete. Más info, llegó a Nueva York la primera familia de rosarinos fallecidos en el ataque terrorista. La viuda e hijos de Ariel Erlich aterrizaron en La Guardia y estiman que la semana próxima podrán regresar. A sus 59 años falleció el actor Pablo Cedrón. Se destacó en cine, televisión, teatro y había actuado en la película El Otro Hermano, estrenada este año. Yo particularmente lo recuerdo por Cha Cha Cha. Belusky, Enzo Pérez, Benedetto y Pavón, los cuatro citados por Sampaoli del fútbol local. Afrontará la gira por Rusia. Macri encabeza una reunión de gabinete ampliado. El encuentro con funcionarios y ministros comenzó a las 9 en el Centro Cultural Kirchner. Este lunes, atención con esto, porque este lunes 6 de noviembre los bancos de todo el país no atenderán al público. Solo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos y tampoco habrá actividad en la bolsa. Se conmemora el Día del Bancario por un nuevo aniversario de la constitución de la Asociación Bancaria en 1924. Cataluña, la Fiscalía pidió que los miembros del gobierno catalán vayan a prisión. Trump pidió la pena de muerte para el autor del ataque en Nueva York. Pidió que Saifullo Saipov sea castigado con la pena máxima por el ataque donde murieron 5 rosarinos. Del Potro venció a Hasse y clasificó a los cuartos de final del Master 1000 de París. Fue por 7-5-6-4. Los Pumas debutarán ante Francia por el Mundial de Japón. Será el 2 de noviembre de este año, cuando precisamente tenga lugar el próximo campeonato. Lanús tiene rival, Gremio de Porto Alegre, que se metió en la final de la Copa Libertadores. ¿Qué más? Donald Trump llamó a Mauricio Macri para darle las condolencias por las víctimas del atentado de Manhattan. Según una encuesta, 4 de cada 10 argentinos creen que podrían coimear a policías y funcionarios. El sondeo lo realizó la consultora Latin Barómetro en 18 países de América Latina. El promedio nacional supera al promedio de Latinoamérica. 4 de cada 10 argentinos creen que es posible sobornar a un policía. impuesto a la resta financiera afectará casi a 2 millones de depositantes de los plazos fijos. Se pagará desde un capital de 240 mil pesos, pero en ese caso solo se abonarían 40 pesos por año, porque la alícuota puede llegar a ser gradual y subir 15% según las condiciones del momento en el país. Desde el gobierno aseguran que simplificar trámites será clave para que la economía se potencie. Bonadío habló de la posibilidad de pedir el desafuero de Cristina. Con respecto a las acusaciones de la expresidenta, señaló que tiene todo el derecho de defenderse y negó que el pedido de desafuero contra Devido haya tenido que ver con el calendario electoral. A la jueza Servini de Curía le robaron 40 mil pesos en regalos. Fue el sábado cuando ladrones abrieron la camioneta que la magistrada utiliza, estacionada en las puertas de su casa del barrio porteño de Palermo. ¿Qué pasa con el dólar? En este momento está cotizando en el Banco Nación 17.40, 17.80. El marginal 17.95, 18 pesos. Nos vamos a el pronóstico para nuestra región. Vamos a tener lluvias intermitentes y mejoramientos temporarios. Luego, aclarando con algunos chaparrones al anochecer, con viento del oeste-noroeste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para mañana esperamos una máxima de 23, algo más cálido, con una mínima de 9 grados, cielo parcialmente cubierto. Para el sábado, parcialmente soleado, con una máxima de 24, con una mínima de 11. Lo mismo que el domingo, tendremos una máxima de 24, agradable, con nubes y con sol. Te reitero, la lluvia en nuestra región. Aproximadamente llovieron entre 6 y 7 milímetros en toda el área de cobertura de la radio. La presión atmosférica, 1007.3. Muy baja, pero empezó a subir. La sensación térmica es de 15 grados. La temperatura, 16. Y hay viento del este-noreste a 13 kilómetros por hora. Pásala lindo. Nos reencontramos, si querés, mañana. Vamos a abrirle las puertas juntos al fin de semana, ¿te parece? ¿Me ayudás a empujar la puerta mañana? Dale. Nos reencontramos a las 9 aquí en la radio. Ahora acordate que a las 4 viene Nati Ferlaino con Top Hits, el mejor programa de la radio, ¿eh? El que está a las 4 de la tarde, Top Hits. Y a su término nos quedamos con la música hasta las 7 de la mañana, que viene Marcelo Simón poniéndole la cocarda del folclore a las 106. Pásale listo, ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 9. Gracias por escribir, hacía mucho que no escribía. Chau. heart's beating like a drum. Like a drum. Is he gonna get this girl on?